No somos ni los número uno, ni los dos, ni los tres, ni los mejores, ni los peores. Somos la barra. Sigamos. Muchas gracias. Vamos a agradecer también especialmente a la gente de la organización del Festival de Peñas por el gran gesto de hacer una noche para nuestra música. Eso es muy importante, porque sin duda hoy es la noche que más gente ha entrado en el anfiteatro. Quiere decir que se dieron cuenta de que lo que le gusta a la gente está acá, nada más cerquita también. Así que muchas gracias, y esto ojalá sirva para todos los músicos que hacemos cuarteto, los que estamos y los que vienen también. Muchas gracias a la gente de Vals, del sonido y la iluminación, a la gente que hace la seguridad y a todos los que hacen posible que hoy tengamos una noche de cuarteto con toda esta gente. Muchas gracias a ustedes por ser como son. Y ojalá que mañana en todos los medios salga y digan lo que realmente pasa acá. Somos argentinos. Porque pareciera que, no sé, que los que venimos al baile de cuarteto, no sé, somos de otro planeta. Gracias, los queremos con todo el corazón. Sin ustedes, nosotros ni nadie sería nada. Gracias, Hora de seguir bailando, hora de seguir bailando. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¿Cuál es? Eres un canto de amor.